La Peregrina, capítulo 11. Los peregrinos, acompañados de gran corazón, pasan felizmente por el Valle de Humillación. Visitan el sitio donde tuvo lugar el combate entre Cristiano y Apolión. Así agradablemente entretenidos oyeron que llamaban a la puerta. Era gran corazón y grande fue el gozo de los peregrinos al verlo. Su presencia les recordaba cómo hacía poco tiempo habían dado muerte al feroz gigante Grima, el sanguinario, y los había librado de los leones. Saludando a Cristiano y Misericordia les dijo: «Mi señor ha enviado a cada una de vosotras una botella de vino, junto con un poco de grano tostado y un par de carnadas. También ha mandado para los muchachos algunos higos y pasas. Esto os servirá de refrigerio durante el camino». Luego se dispusieron a marchar y Prudencia y Pedal los acompañaron un rato. A la puerta, Cristiana preguntó al portero si recientemente alguno había pasado por aquel camino. «No», dijo, «pero hace algún tiempo pasó uno quien me contó que acababa de cometerse un robo de consideración en el camino real por donde habréis de pasar». Pero añadió: «ya han capturado a los salteadores y pronto instruirán causa criminal contra ellos». Las mujeres se asustaron algún tanto al recibir esta noticia. «No hay que tener miedo, madre», dijo Mateo, «puesto que el señor Gran Corazón ha de acompañarnos». Cristiana se despidió afectuosamente del portero. «Me hallo», dijo, «sumamente agradecida por las bondades que has mostrado conmigo desde que llegué a esta casa y por el trato cariñoso y amante que has tenido con mis hijos. No sé cómo recompensar tales favores, pero en prueba de mi agradecimiento, sírvete de aceptar esta friolera». Y diciendo esto, puso una pieza de oro en su mano. El portero la saludó respetuosamente y dijo: «que tus vestidos sean siempre blancos y no falte el óleo santo a tu cabeza, que Misericordia viva y no escaseen sus obras». Y a los muchachos dijo: huid de los deseos juveniles y seguid de la santidad en compañía de los que son circunspectos y sabios. Así infundiréis gozo en el corazón de vuestra madre y alcanzaréis alabanza de parte de todos los que gozan de sano juicio». Emprendida ya la marcha, adelantáronse hasta llegar a la cumbre del collado. En aquel momento, Piedad se acordó de que había dejado en casa un regalo para nuestros viajeros y volvió apresuradamente en busca de él. Durante su ausencia, Cristiano oyó procedente de un bosque, a poca distancia de ellos, a la derecha, un trino extraño y de una armonía exquisita con palabras semejantes a estas: «Has mostrado tu favor en mi vida sin cesar, y en tu casa, Dios de amor, para siempre he de morar». Escuchando con atención, parecía que otras notas contestaban a las primeras diciendo: «¿Por qué? Porque el Señor es bondadoso, segura para siempre su piedad, y mientras pasa el tiempo presuroso, permanece inmutable su verdad». «¿Qué es lo que produce tan melodiosas notas?», preguntó a Prudencia. «Son nuestros pájaros silvestres», respondió. «Raras veces entonan estos acordes si no es en la primavera, cuando aparecen las flores y los rayos del sol empiezan a hacer sentir su calor. Entonces se les puede oír durante todo el día. Muy a menudo salgo a escucharlos y a veces también los tenemos domesticados en casa. Nos hacen buena compañía cuando estamos abatidos de espíritu y convierten los bosques y lugares solitarios en sitios deliciosos y apetecibles». Pronto apareció de nuevo Piedad y dijo a Cristiana: «Mira, te traigo una relación de las cosas que has visto en casa, las que servirán para traerlas a la memoria para tu edificación y consuelo, si acaso llegas a olvidarlas». Juntos descendieron del collado al Valle de Humildad, al Valle de Humillación. La cuesta era escarpada y el camino rebaladizo, pero andando con mucha cautela bajaron sin tropiezo. Una vez en el valle, Piedad dijo a Cristiana: «Este es el sitio donde tu marido se encontró con el infernal Apolión y se trabó la empeñada lucha de que sin duda has oído hablar. Pero ten ánimo. Teniendo a Gran Corazón con vosotras, esperamos que tendréis mejor suerte». En este punto, después de haberlas encomendado el cuidado y protección de su guía, las doncellas se despidieron de ellos. Por el camino, dijo Gran Corazón: «No hay que tener tanto miedo a este valle, pues aquí no hay nada que pueda dañarnos, a no ser que atraigamos el mal sobre nosotros mismos. En verdad que aquí Cristiano encontró a Apolión con quien tuvo una lucha encarnizada, pero aquella refriega fue resultado de los deslices que tuvo al bajar el collado. A los que resbalan allí les aguarda combate aquí. Por eso este valle tiene tan mala fama, pues el vulgo, oyendo decir que algún desastre ha acontecido a fulano de tal en el sitio, se imagina que el lugar es frecuentado por algún demonio o espíritu malo, cuando, desgraciadamente, estas cosas que pasan a los vejeros son el fruto de sus obras. Este valle de humillación es, en efecto, una comarca tan fértil como otra cualquiera fecunda por el sol, y estoy convencido de que no será difícil que encontremos algo por aquí que explique el por qué Cristiano se halló tan apurado. Joel me preguntó, ¿qué es aquella columna? Parece que hay algo escrito en ella. Vamos a verlo. Acercándose y encontraron un letrero que decía, los deslices de Cristiano, antes de llegar a este sitio, fueron causa de la lucha que aquí tuvo que sostener. Sirva esto de amonestación a los que en lo sucesivo, viajen por este camino. Gran Corazón preguntó, ¿no os dije que debía hallarse por aquí alguna explicación de los apuros de Cristiano? Dicho sea esto, añadió volviéndose hacia Cristiana, sin desdoro de Cristiano ni de otros muchos que han tenido igual suerte, pues es mucho más fácil subir esta cuesta que bajarla, lo cual puede decirse de muy pocas colinas. Pero dejemos en paz al buen hombre. Descansa ya y además alcanzó una victoria espléndida sobre su enemigo. Quiera el que mora en las alturas que no nos sobrevenga otra cosa peor cuando por él, Quiera el que mora en las alturas que no nos sobrevenga otra cosa peor cuando, como él, pasemos por la prueba. Volvamos ahora a tratar de este valle de humillación. En toda esta región no hay un territorio tan bueno y fértil como este. El terreno es rico y ya ves cómo abundan los prados. Llega alguno como nosotros en verano y aunque no sepa nada anteriormente de este sitio, si sabe apreciar lo que le ofrece a la vista, no puede dejar de recrearse con su perspectiva. ¡Cuán verde está el valle! ¡Cuán hermoso son los lirios! He conocido a muchas personas de la clase trabajadora que han logrado tener buenas posesiones en esta comarca. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, por cuanto el terreno es muy frecuentado y produce muchísimo. Algunos también han sentido no poder pasar directamente de este valle a la casa de su Padre Celestial y evitar las molestias que causa el atravesar los collados y montañas, pero el camino está trazado y hay que seguirlo. En esta agradable conversación, entretenidos, andaban todos cuando percibieron un zagal que apacentaban las ovejas de su padre. El mozo vestía ropa muy vasta, pero tenía el rostro risueño y bien parecido, y sentado, distraíase de sus ocios cantando. «Escuchá lo que canta», dijo Gran Corazón. Prestando atención, oyó lo que cantaba lo siguiente. «Caer no teme quien en tierra yace, el que no tiene orgullo no se eleva. Jesús en el humilde se complace y como guía a su mansión le lleva. Con lo que Dios me da vivo contento, en estrechez lo mismo que en holgura. Por seguirte, Señor, feliz me siento, bajo tu santa protección segura. Es peso la abundancia al peregrino, que le impide marchar con ligereza. Será mejor con poco en el camino, luego tendrás la celestial riqueza». Gran Corazón preguntó, «¿Luis, me atrevo a afirmar que ese mozo lo pasa más alegremente y tiene el espíritu más tranquilo y sosegado que aquel que viste seda y terciopelo? Pero redundemos nuestra plática. En otro tiempo, nuestro señor tenía una morada en este valle. Le gustaba mucho estar aquí, se complacía en pasear por estos prados y respirar su agradable brisa. En este sitio uno se halla libre de ruido y bullicio de la vida. La confusión y el estrépito son anejos a todos los demás estados. Solo en el valle de humillación puede encontrarse la tranquilidad y el retiro. Nada hay que estorbe a uno en sus meditaciones como suele haber en los demás sitios. En un valle que nadie frecuenta sino aquel que ama la vida de peregrino, y si bien Cristiano tuvo la mala suerte de encontrarse aquí con Napoleón y debatir aquí furiosamente con él, os advierto que en otras ocasiones los hombres han encontrado ángeles por este camino, han dado por perlas preciosas y han hallado palabra de vida eterna. No solo tenía nuestro Señor una residencia aquí, como dije, y hallaba un placer especial en andar por ahí, sino que ha legado a los que viven en el valle o lo atraviesan una renta anual, la cual les ha de pagar regular y fielmente para su manutención, y a fin de animarlos a proseguir su peregrinación. Samuel dijo: entiendo que en este paraje mi padre y Apolión se pelearon, pero ¿en qué parte se dio la batalla? Pues veo que el valle es espacioso. Gran Corazón respondió: pelearon a corta distancia de aquí, en un estrecho desfiladero, un poco más allá del sitio llamado Llanura del Olvido. Y por cierto, que es la parte más repeligrosa de este contorno, pues si alguna vez los peregrinos sufren algún desastre, es precisamente cuando se olvidan de los favores que han recibido y de lo inmerecido que son estos. Otras varias personas también se han hallado allí en gran apuro. Pero hablaremos con más extensión del lugar cuando lleguemos a él, porque estoy persuadido de que quedará hasta hoy algún rastro de combate o algún monumento para conmemorarlo. Misericordia dijo: me siento tan bien en este valle como en otro cualquiera del camino. Me parece que el sitio está en armonía con mi espíritu. Me es muy grato estar donde no se perciben ruidos de coches ni de ruedas. Aquí puede uno, sin molestia ni estorbo, reflexionar sobre lo que es, de dónde ha venido, lo que ha hecho y aquello a lo que el rey le ha llamado. Aquí puede uno meditar, humillarse y cultivar la pobreza de espíritu hasta que sus ojos lleguen a ser como las pesqueras de Hesbón. Lo que andan debidamente por este valle de Baca lo convierten en fuentes de agua. La lluvia también, que Dios envía desde el cielo, llena los estanques. De este lugar el rey dará a los suyos sus viñas, y los que andan por ahí cantarán como lo hizo Cristiano a pesar de su encuentro con Napoleón. Gran Corazón dijo: es verdad, muchas veces he atravesado este valle y en mi vida he estado mejor. He servido de guía a varios peregrinos y ellos han sostenido lo mismo. A aquel pues miraré, dice el rey, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. En esto llegaron ya al punto donde tuvo lugar el referido combate. Entonces dijo Gran Corazón: he aquí el sitio en este puesto que mantuvo Cristiano. Y de allí salió Apolión a su encuentro. Y mira, Cristiana, estas piedras están manchadas todavía con sangre de tu marido. Y aún podemos ver por acá y allá algunas astillas de los dardos rotos de Apolión. Este terreno evidencia cuán fuertemente debía golpear el suelo para afirmarse mejor el uno contra el otro, cuando con sus golpes fallidos hendieron e hicieron trizas las mismas piedras. En verdad que Cristiano se portó valerosamente y mostró tanto arrojo como lo hubiera podido hacer el mismo Hércules. Cuando Apolión quedó vencido, refugióse en el próximo valle, que es el de Sombra de Muerte, al cual pronto llegaremos. Allá también se ve un monumento, en el que hay una inscripción conmemorando, por siglos sin fin, esta refriega y la victoria que alcanzó Cristiano. Los peregrinos dirigieron sus pasos al monumento que se levantaba en el camino mismo y leyeron la inscripción que decía textualmente: aquí tuvo lugar un gran combate, bien extraño, no obstante verdadero. Cristiano y Apolión, valientes ambos, provistos de sus armas, se batieron. Mas Cristiano luchó con tal destreza que puso en yuga a su enemigo fiero. Y en memoria del triunfo se levanta este noble, perenne monumento.